98.1 en colectivo haciéndote compañía hasta las 12 del mediodía. Bueno, entramos ahora en una entrevista para hablar con Claudio Lozano. Él es dirigente nacional de Unidad Popular, fue director del Banco Nación Argentina y bueno, también ha sido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, entre tantas otras participaciones políticas que ha tenido Claudio. Claudio, buen día, ¿me escuchás? Ana te saluda. Sí, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Claudio, muy bien, por este lado del oeste argentino. Bueno, Claudio, queríamos hablar contigo para ver cuál era tu panorama general del posicionamiento que está teniendo en este caso Unidad Popular frente a las nuevas medidas, cómo se va estrenando este superministro y bueno, y todo el giro que está teniendo el gobierno del Frente de Todos. Bueno, la verdad que nosotros, digamos, tuvimos reunión nacional el jueves y el viernes pasado. Compartimos allí una caracterización de este momento, desde nuestro punto de vista, luego de prácticamente 2 meses de permanente desestabilización por parte del poder económico local sobre el gobierno nacional, en el marco de un claro golpe de mercado, digamos. Lo que se ha producido es un cambio en el dispositivo institucional que ha colocado en el centro del gabinete nacional aquel referente político y aquella fuerza política, el caso de Massa y del Frente Renovador, que tienen mejores vínculos con el poder económico local y con los Estados Unidos. En ese marco, obviamente, esto impacta en términos de la propuesta de salida económica presentada por el hoy superministro Massa. Claramente lo que ha explicado hasta el momento es la puesta en marcha de un plan de estabilización y ajuste tradicional que profundiza el ajuste fiscal comprometido con el fondo, que profundiza la actualización tarifaria prevista en el marco de el caso del gas, de la electricidad y del agua. Ambas cuestiones obviamente debilitan la situación en materia de ingresos y de demanda en general en el mercado interno, operando como un límite al sostenimiento de la actividad económica. Y junto con esto, digamos que lo que hay es un cúmulo de beneficios fiscales y cambiarios establecidos para con los exportadores fundamentalmente y para con quienes son, digamos, acreedores del Estado en el terreno de la deuda pública, dirigidos a lograr una rápida liquidación de divisas que permita estabilizar las variables cambiarias y financieras. En materia, de política de ingresos, en materia de lo que tiene que ver con lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas, con lo que necesitan los 25 millones de argentinos que no llegan a fin de mes, con lo que precisan los 17 millones de pobres y los 4 millones de hambrientos, sobre eso no ha habido prácticamente absolutamente nada, solamente una mejora, digamos, o un aumento, que por otra parte era el aumento que correspondía por ley para las jubilaciones, mejorado por un bono, pero que en tanto lo que no hay como resultado del la presentación es una propuesta seria de control del proceso inflacionario de manera inmediata, la verdad que el aumento otorgado se termina erosionando en el curso de los próximos meses y vamos a terminar el 2022, vamos a llegar a noviembre del 2022 con el haber jubilatorio que va a estar todavía por debajo del que tenían los jubilados al asumir Alberto Fernández. Es decir, no solo no se habría recuperado nada de lo perdido durante la etapa de Macri, sino que se agravaría el deterioro en el curso de lo que va del 2022 respecto a lo recibido a finales del 2019. Así que la verdad que hay mucha preocupación por este rumbo, que por lo pronto no tiene nada que ver con lo que en todo caso han sido los compromisos electorales del Frente de Todos. Y por esa razón, por lo menos desde Unidad Popular, nosotros tomamos distancia de esta gestión de gobierno, nos mantenemos en el Frente de Todos y nos convocamos y convocamos a todos aquellos que quieran ser parte, como nosotros, de la construcción de una nueva propuesta política que discuta la orientación que debe tener el Frente de Todos y que ciertamente no es la que en todo caso está adoptando en el marco de este giro conservador que encabeza Massa y el Frente Renovador. Claudio, ¿en qué momento crees que se perdió el rumbo de las propuestas del 2019, propuestas que la gente apoyó y apoyó de manera masiva? ¿En qué momento crees que perdió el rumbo el gobierno o Alberto Fernández o Cristina Fernández? Creo que hubo un enfoque para el tratamiento del tema crucial de la política en la Argentina, que es el tema del endeudamiento, que ese enfoque fue un enfoque de acuerdismo con el Fondo Monetario Internacional que mantuvo Guzmán desde un comienzo y que eso evitó poner en marcha la construcción política que el Frente hubiera necesitado, que le hubiera permitido delimitar una política de alianzas clara, que le hubiera llevado a consolidar un bloque social que sostuviera una política mucho más decidida. Acá claramente lo ocurrido con el endeudamiento macrista, estos 100.000 millones de dólares de los cuales se fugaron 86.000 millones, en el marco de un proceso absolutamente viciado de nulidad desde el punto de vista legal, tanto desde el plano de la juridicidad local como desde el plano o de las relaciones internacionales en lo que hace a las relaciones de los países con el fondo. Acá no solo se violaron las normas a nivel local, sino que también el fondo violó sistemáticamente sus normas y reglamentos para dar a la Argentina un crédito como el que le dio. Y la verdad que no haber denunciado esto adecuadamente, no haber identificado los responsables, no haber avanzado tanto desde el punto de vista del Poder Ejecutivo como desde el punto de vista del Parlamento Nacional y, por cierto, también desde la justicia, declarando la nulidad del endeudamiento y llevando al fondo a el plano internacional para plantear que no podía haber solución al tema sin definir la corresponsabilidad del fondo. Todo esto que no se hizo tuvo como correlato un proceso de acuerdo permanente con el fondo en materia fiscal. Creo que el hecho objetivo de haber permitido que los formadores de precios mantengan la presión inflacionaria desde siempre, porque nunca la bajaron desde que asumió el gobierno, y creo que las condiciones de ajuste fiscal que se dieron durante el 2021 no hicieron otra cosa que ampliar la desigualdad distributiva en la Argentina, e hicieron que la recuperación que la actividad económica tuvo, digamos, durante el 2021, en lugar de que tuviera como correlato una mejora en las condiciones de vida de la población, prácticamente fue absorbida y concentrada en un número reducido de actores económicos, fundamentalmente aquellos que son productores de alimentos y comercializadores de alimentos y aquellos que de alguna manera son los responsables de la producción de los insumos principales de la economía argentina. Así que en ese sentido creo que esta fue la razón en donde progresivamente se fue, digamos, alejando el gobierno de lo que eran las motivaciones centrales por la cual buena parte de la población lo votó y nos acompañó en el 2019. Ya quedó claro esto en la elección del 2021, hubo 5 millones de votantes menos que acompañaron que nos acompañaron en el 2019 y que no nos votaron en el 2021. Y luego de esto se terminó consumando un acuerdo con el fondo que, además de blanquear las ilegalidades del endeudamiento que se había consumado, puso sobre el escenario una profundización del ajuste fiscal y una limitación en la estrategia de política económica que claramente ha ido complicando cada vez más la situación, concretamente por un hecho básico y objetivo, que es que Argentina necesita un programa antiinflacionario inmediato para poder en ese marco recuperar el poder adquisitivo de la mayor parte de la población y en ese marco tener la posibilidad de ampliar el mercado interno y evitar que se siga desacelerando la actividad económica. Nosotros recuperamos actividad económica que comenzó a desacelerarse hace aproximadamente aproximadamente unos 3 meses, y donde sí se mantienen las lógicas que hasta acá se han venido planteando, vamos claramente a un proceso de recesión, de estancamiento, y en el mejor de los casos, un proceso en donde esa recesión, ese enfriamiento de la actividad económica, que por cierto va a tener impactos sociales negativos, aparezca como la condición para que los precios se desaceleren y ya no estén en el rango de entre el 6 y el 8% mensual, para pasar a estar entre el 3 y el 4. Obviamente esto, tener una situación de estancamiento con tasas de inflación mensual del 3 y 4%, puede ser vivido como éxito por algunos, pero la verdad que poco tiene que ver con lo que el pueblo argentino necesita. Bien, recién hablabas del tema de alimentos y de la regulación de precios. ¿Qué hubiese pasado si el Estado hubiese avanzado sobre la propuesta de intervenir Vicentín? Bueno, la propuesta de intervenir Vicentín, propuesta que todavía sería factible si, digamos, el Banco Nación y el Estado argentino, en el marco del concurso de acreedores, hace lo que tiene que hacer. Hasta el momento, la política que el Banco Nación llevó adelante con el directorio que yo integré hasta hace pocos días, ha sido una política que ha cuestionado y ha bloqueado positivamente los intentos de Vicentín de consumar el fraude, y ha dejado abierta la posibilidad para que el Estado pueda aún intervenir sobre Vicentín. La intervención sobre Vicentín, en tanto Vicentín es una de las 10 exportadoras más importantes de la Argentina en materia de granos, hubiera permitido tener un ojo puesto en el funcionamiento del comercio exterior de granos y, por lo tanto, servir como una empresa testigo y de control sobre las múltiples operaciones de triangulación que realizan los principales exportadores, y que de alguna manera, en el marco del triángulo que se da entre Paraguay, Rosario y Montevideo, se terminan produciendo procesos muy significativos de fuga de divisas y de pérdida de recaudación aduanera, que con una empresa testigo, como el caso de Vicentín, podrían haberse controlado de manera mucho más efectiva, para lo que es una Argentina que siempre tiene que lidiar con el manejo y el control estricto del mercado cambiario y de la evolución del tipo de cambio. Indudablemente sería tener una herramienta de política económica sumamente importante. Además, Vicentín podía, en el marco de una reorganización de su plan de negocios, también transformarse en una herramienta que interviniese en algunas áreas del comercio de alimentos a nivel interno. Esto también podría haber ocurrido. Pero bueno, se trata indudablemente de una, primero, de un fraude que habría que castigar, y segundo, de una oportunidad que no habría que perder. Tal cual. Bueno, la verdad que haciendo este recorrido vemos varias de las buenas intenciones que se tuvieron, pero lamentablemente no se llegó a ejecutarlas, tanto con la propuesta, con el FMI, de ir más a fondo, y valga la redundancia, y bueno, y también con Vicentín, quedó una cuestión solamente declamativa y después la marcha atrás. En el marco de todo esto, ¿cómo ves el rol de Cristina? La hoy vicepresidenta ha estado sosteniendo un conjunto de posiciones con las que nosotros hemos coincidido durante estos últimos 2 años y pico, de cuestionamiento respecto al rumbo que se adoptaba. Coincidimos inicialmente en el cuestionamiento que se hizo a la fórmula, que hicimos nosotros a la fórmula de actualización de las jubilaciones, y claramente Cristina en el Senado modificó la fórmula que originalmente había enviado el Poder Ejecutivo para mejorar las condiciones de actualización de los saberes. Coincidimos en la necesidad de un tipo de negociación totalmente diferente respecto al tema del acuerdo con el fondo. Coincidimos en la necesidad de una comisión parlamentaria. Hemos coincidido recientemente en el proyecto que ella presentó respecto a armar un fondo con los fondos fugados para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. También en los últimos tiempos planteó la necesidad de un ingreso básico universal, que para nosotros es una cuestión absolutamente central en un momento como el que tiene hoy la Argentina para terminar con el hambre en nuestro país. Así que bueno, hemos tenido niveles de coincidencia muy importantes en el marco de lo que ha sido este último golpe que dije anteriormente. Este golpe de mercado con impacto institucional, la hoy vicepresidenta ha mantenido silencio, del mismo modo que la figura presidencial aparece como desplazada, y en el centro ha quedado ubicado Massa y el Frente Renovador, con planteos que, en función de lo que la propia vicepresidenta ha venido sosteniendo, tiene poco que ver con lo que ella formulaba. Uh-huh. Así que bueno, más allá del silencio que hasta acá ha venido sosteniendo y que en todo caso ella definirá cuando lo modifica, creo que está claro que el rumbo que se ha adoptado no es el que ella ha venido sosteniendo en sus diferentes intervenciones. Claro. Bueno, Claudio, te agradecemos la claridad, el poder compartir estas palabras con la mosquitera, y nos vamos a, vamos a despedirte con la pronta esperanza de que volvamos a comunicarnos por más temas de nivel nacional. No, el agradecido soy yo y quiero finalizar siendo muy claro. Sí. Unidad Popular toma distancia del gobierno, nos mantenemos en el frente y convocamos a la construcción de una propuesta que dispute la orientación del frente en las próximas primarias del 2023. Bien, bueno, entonces por ese tema también estaremos comunicándonos contigo. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Bueno, pasaba por el aire de la mosquitera Claudio Lozano, referente de la Unidad Popular en la Argentina, y además, bueno, él ha sido legislador, diputado nacional, ha sido director del Banco Nación Argentina.